Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver el pedido, son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! ¡Con el padre! Claro que sí, hoy vienen por el agua, mañana quizá también, pero mientras tanto, esto es Mis hijos están con el padre. ...499 emisiones, cumplimos al aire de La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias, la década empatada, este programa que hace 10 años nacía, gateaba y deambulaba, ahora se yergue recto por el camino, por la ruta principal de Mataderos, allí donde La Retaguardia hace sus funciones, y en dúplex por AM690 K24, una radio como a vos te gusta. Quien festejó el número de emisiones de este programa es desde la consola en su día, el día del operador, porque todos los días debiera ser el día del operador, pero bueno, la enfermeride dice que soy Nacho Álvarez en controles. Conducción de este programa, Braulio Domínguez, en Franco, le dimos Franco, después de 10 años de labor ininterrumpida, está dando sus primeras vacaciones allá en los médanos de Santa Teresita. Un saludo, Braulio, no te metas al agua con este frío, y eso sí, escuchá este programa si sumas audiencia. Sí, aunque seas un bot puedes llamarnos al 11-31-81-31-26, repito, al 11-31-81-31-26. Gracias. Llega a nuestro país la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto. Lenti, más rápido que en una moto o una bici, arrastrándote. Llega como puedas, pero llega, porque tu consumo vale más si tolera la capacidad diferente del otro. Lenti, la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto. Lenti es un servicio de ficción con visos de realidad porque la RT se la pasan por el ORT, costo financiero total 14%. Empezábamos el programa allá lejos, no allá lejos, no allá cerca y hace tiempo, con ese coro de niños que sacamos del programa Territorialidades, que se pasa por la FM Tortuga, la 92.7 MHz. De allí lo tomamos prestado. ¿Para hablar de qué? Para hablar de la empresa israelí Mekorot. Mekorot es una empresa israelí que desde la gestión presidencial pasada desembarcó en la Argentina. Suscribió acuerdos con 10 gobiernos provinciales con impulso del Ministerio del Interior, en ese momento comandado por Guado de Pedro, para realizar un plan maestro de manejo del agua. Pero la letra de lo firmado no se hizo pública. Desde las comunidades denuncian que se trata de mega obras sin consultas y diseñadas para las empresas. Mekorot fue denunciado por la ONU por violar el derecho al agua del pueblo palestino. Vamos otra vez con el coro de niños. Así es, las aguas bajan turbias. Entonces, si querés más ampliación por esta nota y saber de qué se trata este desembarco de esta empresa israelí, la empresa estatal que ya lleva un año en nuestro país, podés entrar a la página agenciatierraviva.com.ar. Y ahora viajamos de las noticias internacionales a las locales, a nuestro querido terruño llamado Cava, en donde hay una buena noticia, porque como decía un compañero periodista, las buenas noticias también hay que darlas. Se trata del proyecto de la primera plaza en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Santa Rita, más específicamente, la primera plaza que va a estar en ese barrio que todavía no tiene plazas, así que es un momento ideal para proyectar uno. Al respecto nos informa Guillermina, vecina del barrio de Villa Santa Rita. No va más Negro el 7. Negro el 6. Mi nombre es Guillermina Bruschi, soy vecina del barrio Villa Santa Rita, de la Comuna 11, y miembro del colectivo Una Plaza para Villa Santa Rita. Bueno, respecto a la primera de las plazas para Villa Santa Rita, las novedades que podemos compartir a la fecha es que se retomó la mesa de trabajo con una primera reunión el 10 de mayo pasado. Ahí nos enteramos de que bueno, la obra estaría finalizada no para mediados de año, como nos habían dicho en diciembre pasado, sino hacia fines de año, principios del próximo año. Estará a cargo del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, específicamente en la Subsecretaría de Gestión Comunal, liderada por María Guadalupe Rossi. Y bueno, ellos van a iniciar un nuevo proceso licitatorio, si bien van a tomar en cuenta el trabajo que ya había hecho la comuna el año pasado. Esto va a implicar unos meses de trabajo para terminar los pliegos y adjudicar la licitación. Y luego, bueno, lo que es la obra en sí. Nos dejaron saber también que los planos y el proyecto se va a mantener en cuestiones de fondo tal cual fue elaborado el año pasado y está registrado en expediente electrónico. Ese expediente nuclea no solo la participación ciudadana de muchísimos vecinos y vecinas, sino también todo el trabajo de esta mesa, acompañada por profesionales de la Red Argentina del Paisaje y la Universidad de Buenos Aires, y también el trabajo de los arquitectos del Gobierno de la Ciudad y de la Dirección de Antropología Urbana, que es la que llevó adelante la mesa en todo momento a cargo de Aníbal del Olmo. Por lo tanto, va a haber cambios mínimos, supuestamente de mantenimiento, pero no cambios de fondo. Confiamos en que esto sea así. No hemos podido conocer esos cambios, esperamos que en la próxima reunión sí. Y bueno, así se llevaría adelante la obra para que tengamos la primera de las plazas, a más tardar en enero del 2025. Primera plaza entonces en el barrio de Villa Santa Rita, ahí en Comuna 11, la misma comuna desde donde alimenta nuestras producciones radiales el periódico Vínculos Vecinales de Mariana Lifchitz, a la que aprovecho para mandar un cordial saludo a la distancia. Esto es Mis Hijos Están con el Padre, pasando con honores su primer cuarto de hora en sus primeras 499 emisiones. No te vayas porque sortearemos un montón de lotes y terrenos que este holding llamado Mis Hijos Están con el Padre ha logrado acopiar a lo largo de su década empatada. Y vamos con la segunda parte del audio que gentilmente nos brindó Guillermina, porque no se quedan atrás, ya que consiguieron una plaza y que los metros cuadrados no son tantos, los vecinos van por más. Bueno, otras novedades para mencionar son que a partir de esta mesa se va a trabajar en el nombre de este primer espacio con una apertura hacia la participación de todos los vecinos y vecinas que quieran hacerlo y también en definir los murales que van a estar pintados en las medianeras. Recordemos que este es un espacio entre medianeras de apenas 1.650 metros y esto implica nada más que sea una baldosa de 22x22 para cada santarritense. Por lo cual subrayamos nuevamente en la mesa, como hicimos todo el año pasado, que con la primera de las plazas no se termina el trabajo en el barrio, sino que recién empieza. Nosotros tenemos tres proyectos de ley presentados en forma particular en la legislatura con estado parlamentario para que otros tres lotes ociosos se conviertan en espacios verdes. En conjunto, los cuatro lotes no llegan a la mitad de una manzana. Pensemos que una plaza mínima de cualquier barrio es de una manzana. Así que estamos pidiendo el 50% de lo que tiene cualquier otro barrio. Remarcamos que es importante que el gobierno de la ciudad se comprometa a seguir después de tener esta primera plaza. La respuesta fue positiva. Todos los vecinos de Santa Rita merecen tener un espacio de cercanía. Este espacio que vamos a tener, el primero, está muy al límite del barrio y a muchos les queda muy lejos. También insistimos en la necesidad de que el lote consiga ser calificado como urbanización parque en el código urbanístico para que se garantice que siempre va a mantener su uso como espacio verde. La respuesta de la mesa en principio fue positiva. Se dijo que tal vez se podría trabajar en una misma ley cuando se defina el nombre de este espacio que también considere este cambio de calificación. El riesgo de fraude, soborno y corrupción se incrementa en contextos de cambio y crisis. Por eso, las organizaciones están incorporando en las estrategias de gestión el compliance, para lograr líderes que crean culturas de trabajo éticamente fortalecidas, negocios exitosos que sigan las buenas prácticas. Llévate todas las herramientas para ser ese patrón que siempre quisiste ser. Sumate desde donde estés. Mis hijos están con el padre, Business School, por un capitalismo querible. Ya tenemos todos nuestro robot ninja. Cual rayuela con una piedrita antojadiza, este programa sigue saltando los casilleros radiales para llegar de la tierra al cielo. En este caso, vamos a hablar un poquito de la ley Bases, esa ley tremebunda que ahora está en comisión en el Senado y que nunca termina de pasar al Senado. Siempre hay un nuevo cuarto intermedio, otro cuarto intermedio y otro cuarto intermedio. Se ha hablado mucho de la ley Bases en cuanto al recorte de fondos que maneja el Estado, de fondos coparticipables para las provincias, y no tanto de la agenda socioambiental que afectaría esta ley Bases. Para ello vamos a escuchar a Ariel Slipak. Él es miembro de la FUNAM y que va a explicar un poco cómo va a afectar esta ley Bases a ya leyes que están cimentadas en nuestro país. No va más, rojo el 5, Nacho. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. El RIGI como la parte central, y nosotros queríamos seguir profundizando el tema, ¿no? Recién hablamos con Aldana Denis del CEPA, del Centro Económico y Político de Argentina, y en este caso estamos en comunicación telefónica para poder hablar y poder profundizar desde otros aristas que tiene también el RIGI con Ariel Slipak, quien es economista y coordinador del área de investigación de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales. En primer lugar, para comenzar, ¿no? Desde FARC, que han firmado esta carta dirigida a senadoras y senadores, más de 50 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas ustedes, y hay un conjunto más, también la Asociación de Abogados Ambientalistas y demás, en relación a cómo el proyecto de ley de bases va atenta, por lo menos en su contenido y en caso de ser aprobado, contra la protección ambiental, ¿no? Sobre la carta, sí. En la misma estamos destacando la ley Bases, el RIGI en particular, pero muchos artículos más, es una de las máximas expresiones de ataque a los derechos colectivos ambientales y a socavar la política ambiental, a dejar el Estado Nacional por generaciones o mientras dure esta legislación sin herramientas de intervención pública y de protección de los derechos de los derechos ambientales de la gente. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, en esta carta colectiva que firmamos con más de 50 organizaciones, sí, exponemos cómo el artículo 3, por ejemplo, de la ley de bases le otorga al Poder Ejecutivo Nacional la facultad de intervenir organismos que podría derivar en quitarle facultades, por ejemplo, a la Administración de Parques Nacionales, que ya se verifica una reducción de personal como política de este gobierno, a intervenir, por ejemplo, el Instituto un instituto tan importante como el de Anilia, ¿no? El Instituto de Nivología y Glaciología, o el de Prevención Sísmica, el INPRES, y así sucesivamente, ¿no? Uh-huh. Esto es como uno de los primeros puntos en cuanto a las facultades que recibe el Poder Ejecutivo. Y otra facultad que recibe el Poder Ejecutivo para limitar la política ambiental, uh-huh, se ven también en el artículo 5, en donde el Poder Ejecutivo, sí, podría fusionar y hasta liquidar fondos fiduciarios. Justamente hay una campaña muy fuerte del partido gobernante en tratar los fondos fiduciarios como si fueran cajas espurias. Uh-huh. Vamos a ver qué son los fondos fiduciarios. Tenemos el fondo fondo creado recientemente en el 2020 del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, uh-huh, el Fondo Nacional de Manejo del Fuego, para fortalecer el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que siempre desde FARM hemos dicho que es insuficiente, uh-huh, y que además lo que se debe explorar son las causas de los incendios, ¿no? Claro. Que están vinculados con un modelo de uso de la tierra que no compartimos, pero más allá de eso, sin dinero del fondo fiduciario que se recauda de alícuotas de seguros, realmente cuando hay incendios después vamos a estar en una situación crítica. No va a haber dinero para equipamientos, no va a haber dinero para personal, no va a haber dinero para horas de vuelo, para combatir el fuego, no va a haber dinero para capacitación. Es realmente exponer a quienes combaten el fuego a una situación sumamente peligrosa. El artículo 5 puede derivar también en la disolución del fondo destinado para bosques nativos. Uh-huh. El fondo de bosques nativos es muy importante para contener la crisis climática, para sostener la biodiversidad y para que la gente tenga derecho a acceso a la naturaleza y a una calidad de vida saludable. Uh-huh. Tiene una función ecosistémica muy importante el bosque nativo, y además de contención de la temperatura y demás. Después, también este artículo 5 puede derivar en la disolución de los fondos fiduciarios destinados a la promoción de energía renovable y a otros fondos destinados a la promoción del acceso a la energía. Entonces, creemos que lo que hace la ley de bases es quitar derechos. Quita derechos, es antidemocrático también porque quita derechos de participación. Claro. La modificación que hacen en la ley de procedimiento administrativo reduce el lugar que tienen las audiencias públicas, uh-huh, facultando a funcionarios locales, municipales, provinciales o de organismos a no hacer audiencias públicas prácticamente, o hacerlas de la manera que quieran, limitando la participación, claro, de las personas en los procesos de decisión, uh-huh, sobre determinados proyectos o sobre la matriz productiva y demás. Claro. Y bueno, otro de los puntos más importantes es el RIGI, sobre el cual seguro debe tener preguntas en particular, porque ya directamente entramos en algo que es criminal, diríamos, sí, ¿no? Pero esos son algunos de los artículos que estamos destacando, además, por fuera de todos los del RIGI, ¿no? Escuchábamos a Ariel Slipak, que yo lo presenté como del FUNAM, cualquiera me mandé, vamos a dar esta fe de ratas. Él pertenece a FARN, la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, y hablaba de las dos caras del RIGI, este fomento para las grandes inversiones, que al mismo tiempo desprotege al ambiente. El RIGI está dentro de la ley bases, que por ahora solo muestra una cara sola: beneficios para las empresas extractivas. Vamos a la segunda parte entonces de esta entrevista que se dio en el programa Territorialidades en la FM Tortuga 92.7 del Valle de Parabachasca. Y recién hablamos justamente con gente del CEPA y algo que venimos reflexionando, Ariel, decimos, bueno, si esta la modificación de la ley base hemos a lo largo de las últimas décadas han habido reformas del Estado, reformas de leyes en relación a la matriz productiva, recordamos el inicio de gobierno de Menem justamente, a Vaca Muerta para profundizar la matriz de hidrocarburífera, también se le ha dado bastante beneficios, pero no hay antecedentes de esta magnitud que contiene la ley de bases y en particular el RIGI, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, no pude escuchar la entrevista anterior, pero sí leí el informe que presentó el Centro CEPAS, que es, sí, que es muy bueno, dando cuenta de los privilegios económicos nunca antes vistos que tiene el RIGI. Si hay algunos acontecimientos parecidos que vos enumerabas muy bien, ¿no? Digo, la ley 24.196, por ejemplo, que entiendo cuando le dirías a Menem, seguro te referías a la ley 24.196 con los privilegios que otorga la ley de inversiones mineras como régimen de exenciones mineras, y esto es algo en común con el RIGI, pero el RIGI es todavía mucho más profundo, dando estabilidad fiscal por 30 años a las compañías. Y además de dar estabilidad fiscal por 30 años a las compañías, prácticamente tiene un conjunto de exenciones al impuesto a las ganancias o amortización acelerada de los bienes de capital, posibilidad de uso de IVA como crédito fiscal y así facilidades para realizar importaciones y así sucesivamente, que derivan que prácticamente por un montón de tiempo las grandes empresas, mineras en este caso, y las beneficiarias del RIGI, de proyectos de más de 200 millones de dólares y o más de 1.000 millones de dólares para los estratégicos de exportación, con mayores privilegios aún, tengan prácticamente una situación en la que no van a pagar ganancias e IVA por un montón de tiempo, además de, como también tuvo lo que yo llamo el régimen de Vaca Muerta, que vos mencionabas muy bien, que ya lleva 10 años de explotación Vaca Muerta, y todas estas narrativas promesantes sobre Vaca Muerta no se han cumplido, ¿no? Yo quiero ver resultados. Entonces, resultado de la ley de inversiones mineras, donde hay un beneficiario, que son muy pocos, por cierto, donde hay un beneficiario de la ley de inversiones mineras, como en Catamarca, por ejemplo, con la gran minería de litio, la empresa que extrae litio hace 25 años en el Salar del Hombre Muerto, no hay un gran desarrollo de infraestructura o empleos de alta calidad en el Salar del Hombre Muerto, donde opera la empresa norteamericana que extrae litio hace más de 25 años en la Argentina. Y lo mismo con Vaca Muerta, que mencionabas muy bien. Hay una narrativa promesante de desarrollo y se le dio a Vaca Muerta recientemente a las empresas operadoras la posibilidad de que accedan a un dólar diferencial para hacer importaciones, lo que derivó en que mágicamente de golpe empezaron a importar un montón de cosas, con precios bastante elevados, por cierto, ¿no? Entonces accedían a dólares baratos para eso, un tema que habría que estudiar, ¿no? Para ver, fiscalizar, pero bueno, ese régimen de privilegios terminó en que el pueblo argentino que paga el impuesto país, si se quiere comprar un libro, por ejemplo, con ese impuesto país con el que compramos un libro, terminamos subsidiando la importación de equipos para el fracking. Tal cual. Y el resultado que es, bueno, ¿más riqueza en Neuquén? No, porque la pobreza en Neuquén y la indigencia en Neuquén, como el aglomerado urbano, es mayor al promedio del resto de la Patagonia. Y estábamos viendo como muy preocupante desde lo jurídico ambiental, porque seguro mi colega del CEPAS que me precedió, seguro todo esto lo explicó, lo económico. Hay dos preocupaciones que tenemos en FARM, que además de la carta que mandamos con 50 organizaciones, agregamos otra carta más recientemente a todos los senadores del Senado de la Nación, valga la redundancia, explicando esta carta que publicamos como documento también, que hay dos aberraciones jurídicas desde lo ambiental que no pueden pasar de largo, que son el artículo 163, que básicamente le otorga al Poder Ejecutivo Nacional la posibilidad de imponerle a las provincias que no apliquen ninguna legislación que se considere contrario al RIGI. Entonces, cualquier empresa beneficiaria del RIGI, de uno de estos vehículos de promoción única, va a tener la posibilidad de decir, no, esta legislación, por ejemplo, esta legislación de protección de un área bioprotegida, o esta legislación de presentaciones de estudios de impacto ambiental, o esta regulación sobre aguas, no me rige porque yo estoy dentro del RIGI. Claro. Entonces, claro. Esto es muy grave. Sí. Esto es muy grave porque coarta a las provincias y limita la posibilidad, no solamente atenta contra el federalismo, sí, sino que además limita la posibilidad de aplicación o generación de nueva legislación ambiental, sí, lo cual sí es muy grave, ¿no? Sí, Ariel, ¿cómo estás? Alejandra te habla. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien, bien. Bueno, justamente te quería preguntar sobre eso, ¿no? Una vez, si se llegara a aprobar esto, ojalá que no, ¿qué pasa con la legislación ambiental vigente? Porque evidentemente lo que dice el RIGI es que se faculta al Ejecutivo Nacional para que no intervenga, digamos, para ser el órgano que decía que las provincias no intervengan en la toma de decisión y bueno, esto lo dejaría también en la sociedad civil sin reclamo ante, bueno, lo que sucede en los territorios, ¿no? Todas estas actividades extractivistas que se proponen profundizar. Exactamente lo que vos decís, Alejandra, la interpretación que hacemos del artículo 163, pero incluso el secretario de Energía en el Senado titubeó en relación a este tema y admitió, dijo, la redacción es bueno, es poco feliz, dijo, claro, cuando le preguntaron sobre esto. Entonces, esto es poco feliz, en realidad yo creo que para las empresas de los negocios hidrocarburíferos o la megaminería y el agronegocio están bastante felices. De hecho, las cámaras empresarias también lo están diciendo. Cualquier reclamo que haga un colectivo en la justicia provincial, incluso un fuero federal, no va a poder tener lugar con esta redacción del artículo 163, porque los beneficiarios del RIGI tienen prioridad para la aplicación de las leyes. Y peor aún, si quisiéramos apelar a la justicia, esto me lleva al segundo punto sumamente grave de lo jurídico, que es el artículo 219. Claro. Si encima lleváramos a la justicia alguna de estas empresas que, no sé, de golpe se está pidiendo que dejen de operar porque violan un derecho laboral, violan un derecho humano, no cumplen el derecho que tienen las comunidades a la consulta previa, libre e informada, etcétera, etcétera. Si las lleváramos a un fuero judicial argentino, según el artículo 219 del RIGI, lo que debería regir para la resolución de controversias Estado inversor o el arbitraje son las reglas internacionales. Entonces, y además pueden regir tribunales internacionales. De tal manera que ni siquiera hay hasta una cesión de soberanía jurídica. Claro. Llevo en mis oídos la más maravillosa música de lo argentino. No es precisa la maravillosa música general. Esto ya parece una canción de terror. El Rocky Horror Show llegó a la Argentina de la mano de este RIGI. El RIGI rige, ¿ve? En un momento parecía un trabalenguas ahí el que nos comentaba. Una entrevista muy completa, la que mantuvieron ahí en el programa Territorialidades, el amigo Diego Aranda, que nos prestó este recorte de la entrevista a Ariel Slipak, de el FARM, la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales. Y nuevamente en esta rayuela que se llama Mis Hijos Están con el Padre, volvemos, tiramos la piedrita de nuevo y volvemos a nuestro terruño, a Cava, a la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver la agenda cultural. Esta vez se las pedimos prestado a otro programa, porque Nacho, ¿sabes? Este es un programa tan, pero tan vago, que ni siquiera arma agenda cultural. Se la pide prestado a un programón que ya empezó en la retaguardia los domingos a las 14 horas, en el cual también nuestro operador Nacho Álvarez le pone play los domingos para que escuches Radio Tacatún, que ahora nos presta su agenda cultural. ¿Querés saber todo lo que va a pasar la próxima semana? Esta es la agenda de Radio Tacatún. El sábado 25 de mayo, Tocolate por la noticia. Teatro de títeres, objetos y sombras. La obra cuenta cómo participaron las mujeres argentinas en la Revolución de Mayo. La obra es en el teatro La Carpintería. San Lloré, Otto 5 Otto. Entrada a la gorra. Sigue el ciclo Todos Ruedan en el Centro Cultural El Alambique. El próximo domingo se presenta Valor Vereda con su espectáculo Soy Valiente. Un grillo que tiene miedo y una jirafa curiosa. A las 4 de la tarde en Griveo 2350 Villa Pueyrredón. Música y ritmo para todas las edades. ¿Te gustaría ir a ver El Mundo de Dondo? ¿Te acordás qué hacías cuando estabas en la panza de tu mamá? Yo pataleaba, nadaba, estaba despierto, descansaba, hacía todo lo que yo quería, pero de todo de los. Esta obra de títeres habla de todo eso, El Mundo de Dondo. Sábados y domingos de mayo, 3:30 de la tarde. Está en el Centro Cultural en la Cooperación. Corrientes 1, 5, 4, 3. Tenemos entradas para el sábado y el domingo que viene. Entra a nuestro Instagram y entérate cómo participar. ¡Adiós, Tacatún! Adiós, Tacatún, y gracias por darnos esta agenda tan completa. Gracias también a Ana, una de sus coordinadoras, que nos presta amablemente sus recortes pequeñitos. Y si querés escuchar todos los programas de Radio Tacatún, ahí en archive.org, lo tenés a todos completitos. Escuchalos, porque están buenísimos. Y hablando de agenda y de cultura, nuestra amiga María Angélica Di Giacomo nos manda un mensaje, convocatoria pública. ¿Cómo está la situación del arbolado urbano en la ciudad autónoma de Buenos Aires? Uno piensa que todos los días de un viejo árbol son iguales. No, un día de un viejo árbol es un día del mundo. Y el arbolado de Buenos Aires evidencia la ausencia de políticas concretas de preservación y protección. El objetivo de esta convocatoria es encontrar respuestas a la actual situación, dado el valor del arbolado para la adaptación al cambio climático, y proponer estrategias de intervención para garantizar el cuidado del mismo, del arbolado, no el cambio climático, y asegurar sus beneficios para la salud ambiental, física y mental de quienes habitan y transitan la ciudad. ¿Dónde va a ser esto? En el Salón Montevideo, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Perú 160, el miércoles 5 de junio de 14 a 16:30. Invitan dos diputados, Matías Barro de Tabeña y Alejandro Grillo. Mucho gusto, Matías, mucho gusto, Alejandro, y organizan, entre otros, nuestra querida organización Basta de Mutilar Nuestros Árboles. Y como hoy es el día del operador, dijimos al principio del programa, y ensalzamos la figura de nuestro operador insigne Nacho Álvarez. Él gentilmente buscó en su playlist, que es un cajoncito con 7 llaves que guarda atrás de la consola, y sacó este tema que nos regala ahora. Quiero ir a platea cuando voy a un recital. Prefiero estar en jogging aunque sé que queda mal. El viernes a la noche vos me ves. Me quedo en casa viendo un DVD. Ahora el domingo a la mañana tengo un plan. Ahora con mi novia quiero ir a veranear. El sábado a la noche vos me ves. Me quedo en casa viendo un DVD. Miro al fin lo que soy, cada vez estoy más viejo, pero al fin me llegó, estoy cerca de comprar un labrador. Si salgo más de las dos es tarde, me voy a acostar. No importa qué fiesta me invites, me quedo en casa viendo un DVD. Miro al fin lo que soy, cada vez estoy más viejo, pero al fin me llegó, estoy cerca de comprar un labrador. Yo de nuevo mis anécdotas, no sé de qué hablar. De la secundaria entonces yo me pongo a contar. Leo el diario a la mañana y voy a comprar el pan. Me preocupo por el plan que tengo en la obra social. Lo que soy, estoy cerca de comprar un labrador. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo o tú no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia: la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Llegan en el furgón de cola, pero llegan los primeros mensajes de los oyentes. Nos escribe Octavio de Caballito. ¡Salí de ahí, maravilla! Exclama. ¿Qué haces ahí de conductor? Dejáselo a Braulio Domínguez. Bueno, Octavio, uno hace lo que puede y cómo puede. Como decía la canción de Molotov, es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno es lo que puede y no lo que... No, uno es lo que quiere y no lo que puede ser. Ahí completé. Ahí se ríe también nuestro operador con unas onomatopeyas. Y hablando de onomatopeyas, hoy en el programa Estás Muteado, hubo una entrevista, esto sí quería decir, che, que era importante, ahí está, por el triple lesbicidio en Barracas y los crímenes de odio. Hablaron con Romy Pereira, activista lesbiana y parte de Furia Traba. Yo quería pasar al aire, que también lo saqué de Territorialidades, un alias para aportar a... un área bancario, ¿no? Para aportar a por este triple crimen. Si lo tenés ahí, Nacho. Desde la asociación Ni Una Menos se está juntando plata, pero bueno, esta persona ya mucho no tenía y ahora se ha quedado sin pareja, sin amigas y sin un lugar donde vivir. Entonces, si puedo pasar el alias. Sí, es cómo no. acivir.niuna.menos. Bien. En el asunto ponen lesbianas y lo recaudado va a ir, bueno, para que esta compañera, aunque sea, pueda reconstruir un poco su vida. Perfecto. Si puedes repetirlo, Cami. Sí. A civil, eso todo junto. Punto ni una, punto menos. Ahí está, lo repetimos también desde aquí. Es a civil, punto ni una, punto menos. A civil, con L final, punto ni una, punto menos. El alias en donde podés colaborar para solventar estas personas se quedaron, esta persona, ¿no? La que sobrevivió se quedó sin vivienda. Esto es Mis Hijos Están con el Padre, ahora sí entrando en la recta zigzagueante final, como la recta zigzagueante final, como la que está pasando con el locro en la retaguardia, ¿verdad, Nacho Álvarez? Es verdad, ya estamos a vísperas, se podría decir. Sí, se podría, o a pasitos. A pasitos es mejor. Sí, ya estamos con los últimos preparativos, ya no queda nada. Si mal no tengo entendido, el domingo a partir ya de las 11, 12 del mediodía, ya se puede caer a la mismísima fiesta acá en la radio. Así es, siempre esas fiestas multitudinarias y tan musicales, con tan buena onda ahí de la retaguardia. Es cierto que ya hoy se vieron por el dron de la retaguardia camiones y camiones por avenida General Paz trayendo las verduras en un esfuerzo de producción realmente importantísimo. En un esfuerzo inhumano, ya la olla se está llenando con de todo, así que tenemos para bancar acá con suministros. Y también, bueno, llegaron las bebidas, que no vamos a decir si son alcohólicas o no. Alcohólicas y anónimas, vamos a decir. y que se anoten, que se anoten en la brigada de limpieza al final, que es la que menos se anotan las personas. Hay que lavar esa olla, hay que rascarla bien. Muy importante. Es muy importante esto que estás diciendo, porque hay gente que después no está, viste, se borra, viene, come algo y se va. Está bueno que haya eso. Quiero dar consejo al aire, Nacho, porque sé que un 85% de integrantes de la retaguardia me están escuchando. ¿Cómo limpiar una olla de locro? Yo lo que utilizo es, previsoramente, dejo en remojo cáscaras de limón o de cítricos en un bidón de 10 litros. Mirá. Hasta que empiece a largar juguito la cáscara y macere. Muy buena esa. Y ese es como desinfectante natural. Es muy buena, muy buena táctica. Yo solo conocía la de hervir agua, ¿viste? Muy caliente y bueno, después cuando se va entibieciendo y rascando, ¿viste? Con alguna esponja un poquito más abrasiva ahí las zonas difíciles. Ah, no, porque no tires agua caliente en la olla, ¿no? Tiene que estar fría para lavar. Ahí va, yo conocía esa otra táctica. No sé si funciona, la verdad. No sé si funciona. Me parece más acertada la tuya. Lo que te permite el cítrico es sacar con más facilidad esa grasa persistente que después deja en nuestras manos a la miseria y no podemos hacer otras cuestiones de motricidad fina como jugar a las cartas o estrechar manos de amigos. Así que ya saben, integrantes de la retaguardia, esos cítricos que tiran siempre, que mezclan con las pilas y hierbas y tiran en los tachos, por favor, úsenlos para limpiar las ollas de locro. Todo sirve y se reutiliza. Y aquí estaba yo revisando el listado de hoy, el 01 se pasó, 03, 04, 05, 06, 07, 02, dije la gacetilla. 02 nos queda para pasar. Con mi garganta ya con arena, la voy a anunciar entonces, es el spot a raíz de este incendio que hubo en febrero en la mayor planta de reciclado de Argentina. Yo no sabía, queda en Barracas, pertenece a la UTEP y esto pasó. Adelante, Nacho. ¿Sabías que este año se incendió el Centro Verde de Barracas, ubicado en las calles de Herrera y Osvaldo Cruz? Este era el centro de reciclado más grande de la ciudad de Buenos Aires y también de toda la Argentina. Nucleaba el trabajo de 2.000 recicladores. Operaba desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la mañana del día siguiente. Y el año pasado llegó a procesar 1.700 toneladas de material en un solo mes. Lamentablemente, el 3 de febrero de este año, sufrió un incendio cuyas causas se están investigando en la justicia. Esto fue posible ya que la red contra incendios se encontraba inactiva, siendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires el responsable del mantenimiento de todos los centros verdes de la ciudad. En la semana del reciclaje y a 3 meses del incendio, denunciamos la falta de respuestas por parte del Ministerio de Espacios Públicos e Higiene Urbana. Este viernes 17, Día Internacional del Reciclaje, vamos a estar haciendo un abrazo simbólico, exigiendo respuestas concretas sobre la reconstrucción del predio. Deseos es que se reconstruya el predio de Barracas. En esta causa penal está interviniendo la Fiscalía de Primera Instancia en lo penal número 40 a cargo de la doctora Michensi. Buenas noches, doctora. Lleve a buen cauce esta causa. Mientras tanto, hay cooperativas amigas que ahí le están prestando lugar. Es importante, por ahí es una verdad de perogrullo. Uy, hace cuánto que no digo esto, una verdad de perogrullo. Pero la labor de los recuperadores urbanos, o también mejor llamados cartoneros, es importantísima, porque además de acariciar lo áspero día a día en los containers, evitan que los residuos lleguen a los rellenos sanitarios, se separen y vuelven al circuito. Ahora bien, si esto después alienta el consumo capitalista, es harina de otro costal. Yo estoy hablando de los cartoneros, las cartoneras, como el eslabón de esa cadena, a veces la más débil, que laburan día a día con esto. Esto es Mis Hijos Están con el Padre, y ya llegando al minuto final. Como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, bésame. En los controles todavía, con 4 horas de día del operador, Nacho Álvarez. Tenés que seguir. Tengo que seguir, ahora sí, otro gran programa. No sé si lo querés presentar vos. Así es, pegadito nomás, no te vayas de la retaguardia. Porque sigue, escuchame una cosita. Entrevista que está para alquilar balcones y terrazas. a Silvia Mats. Ella es psicóloga y nada menos que co-creadora de Radio Desate. La locura está en el aire, el programa de el Hospital Moyano, pero que en realidad quiere saltar los muros del Hospital Moyano. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera tarde. Y nos vamos, mi garganta se va a pedir un té de jengibre con limón. Nacho Álvarez quizás baje las escaleras y vaya con un destino incierto. Y este programa, sí, volverá dentro de 7 días por la retaguardia.com.ar. Gracias por todo, nos vemos. La última vez. Esta es última vez. Pero bésame. No. Bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte, perderte otra vez. No va más.